Bienvenidos. Este es el día número 263. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro de la sabiduría y de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pedimos en unión con toda la Iglesia el don del Espíritu Santo. No nos apoyamos únicamente en nuestra oración, sino en la oración de toda la comunidad creyente, porque todos necesitamos la gracia del Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 11. Saldrá una rama del tronco de Jesé, y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles, y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura, y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas, y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erigirá como emblema para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Aquel día, el Señor alzará otra vez su mano para rescatar al resto de su pueblo, a los que hayan quedado de Asiria y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Senaar, de Hamat y de las costas del mar. Él levantará un emblema para las naciones, reunirá a los deportados de Israel y congregará a los dispersos de Judá desde los cuatro puntos cardinales. Cesarán los celos de Efraín, y serán exterminados los opresores de Judá. Efraín no tendrá más celos de Judá, y Judá no hostigará más a Efraín. Ellos se lanzarán a occidente, hacia la cuesta de los filisteos, y juntos despojarán a los hijos de oriente. Extenderán su mano sobre Edom y Moab, y los amonitas estarán bajo su dominio. El Señor secará el golfo del mar de Egipto y agitará su mano contra el río. Con su soplo abrasador lo dividirá en siete brazos y hará que se lo pueda pasar en sandalias. Habrá un camino para el resto de su pueblo, para lo que haya quedado de Asiria, como lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto. Tú dirás en aquel día: Te doy gracias, Señor, porque te habías irritado contra mí, pero se ha apartado tu ira y me has consolado. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación y dirán en aquel día: Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que se ha conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Oráculo sobre Babilonia, que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión. Sobre un monte desierto alcen un estandarte. Lancen un grito hacia ellos, agiten la mano, para que entren por las puertas de los nobles. Yo di una orden a los que me están consagrados, convoqué a los guerreros de mi ira, a los que se alegran de mi triunfo. Escuchen, un tumulto en las montañas, algo así como una inmensa muchedumbre. Escuchen, un alboroto de reinos, de naciones congregadas. Es el Señor de los ejércitos que pasa revista al ejército para la batalla. Ya vienen de un país lejano, desde los extremos del cielo, el Señor y los instrumentos de su furor, para arrasar toda la tierra. Giman, porque está cerca el día del Señor, y viene del devastador como una devastación. Por eso desfallecen todas las manos, y se descorazonan todos los mortales. Se llenan de espanto, dolores y convulsiones los invaden, se retuercen como una parturienta, se miran unos a otros con estupor, sus rostros están encendidos como llamas. Miren, ahí llega el día del Señor, día cruel de furor y de ira ardiente, para hacer de la tierra una devastación y exterminar de ella a los pecadores. Porque los astros del cielo y sus constelaciones no irradiarán más su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna dejará de brillar. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los malvados por su iniquidad. Pondré fin al orgullo de los arrogantes y humillaré la soberbia de los violentos. Haré a los mortales más escasos que el oro fino, a los hombres más escasos que el oro de Ofir. Por eso haré temblar los cielos, y la tierra se moverá de su sitio bajo el furor del Señor de los ejércitos en el día de su ira ardiente. Entonces, como una gacela espantada, y como un rebaño al que nadie congrega, cada uno se volverá a su pueblo, cada uno huirá a su país. Todo el que sea descubierto será traspasado, y el que sea apresado caerá bajo la espada. Sus niños pequeños serán estrellados ante sus ojos, sus casas saqueadas y sus mujeres violadas. Miren, yo suscito contra ellos a los medos, que no estiman la plata ni les importa el oro. Sus arcos acribillarán a los jóvenes, no se apiadarán del fruto de las entrañas ni sentirán compasión por los niños. Babilonia, hermosura de los reinos, gloria y orgullo de los caldeos, soportará la misma catástrofe que Dios envió a Sodoma y Gomorra. Quedará despoblada para siempre. No la habitarán a lo largo de las generaciones. Allí el árabe no plantará su carpa, ni los pastores apacentarán sus rebaños. Allí se apacentarán las fieras del desierto, y los búhos llenarán sus casas. Allí anidarán las avestruces y danzarán los sátiros. Las hienas aullarán en sus mansiones y los chacales en sus palacios suntuosos. Su hora ya está por llegar y no serán prolongados sus días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la sabiduría, capítulo 15. Versículos del 1 al 17. Pero tú, Dios nuestro, eres bondadoso y fiel, eres paciente y todo lo administras con misericordia. Aun cuando pecamos, pertenecemos a ti, ya que reconocemos tu soberanía. pero no pecaremos, sabiendo que nos has contado como tuyos. Porque conocerte a ti es la perfecta justicia, y reconocer tu soberanía es la raíz de la inmortalidad. No nos han extraviado las invenciones de un arte humano perverso, ni el esfuerzo estéril de los pintores de quimeras. Esas figuras embadurnadas de colores abigarrados, cuya contemplación excita la pasión de los necios y les hace desear la figura inanimada de una imagen sin vida. Amantes del mal y dignos de tales esperanzas son los que las fabrican, las desean y las adoran. Así, un alfarero amasa laboriosamente la tierra blanda y modela cada uno de los objetos que usamos. Con la misma arcilla, modela indistintamente objetos destinados a un uso noble y otros que tendrán un destino contrario. Pero es el alfarero el que decide cuál será la función de cada uno de ellos. Después, con un esfuerzo mal empleado, utiliza la misma arcilla para modelar un falso dios, y el que hace eso es un hombre que poco antes nació de la tierra y dentro de poco volverá a la tierra de donde fue sacado, cuando se le pida que devuelva su alma. Sin embargo, en vez de preocuparse de que pronto va a morir y de la brevedad de su vida, rivaliza con los orfebres y plateros, imita a los forjadores de bronce y se enorgullece de fabricar lo que es falso. Su corazón no es más que ceniza, su esperanza es más vil que la tierra y su vida más despreciable que la arcilla, porque desconoce a aquel que lo modeló, al que le infundió un alma capaz de actuar y le transmitió un soplo vital. Él piensa que nuestra vida es un juego y la existencia una feria para obtener ganancias. Es necesario, dice, ganar por todos los medios, aunque sean malos. Porque él sabe bien que peca más que cualquier otro, cuando de una materia terrestre fabrica objetos frágiles y estatuas. Pero los más insensatos de todos, y más infelices que el alma de un niño, son los enemigos que oprimieron a tu pueblo, ya que tuvieron por dioses a todos los ídolos de las naciones que no pueden valerse de los ojos para ver, ni de las narices para respirar, ni de los oídos para oír, ni de los dedos de las manos para tocar, y cuyos pies no sirven para caminar. Porque es un hombre el que hizo esos ídolos, uno que recibió en préstamo el aliento, el que los modeló. Pero ningún hombre puede modelar un dios semejante a sí mismo. Siendo mortal, con sus manos impías, sólo puede producir una obra muerta. Él vale más que los objetos que adora, ya que él tiene vida, pero aquellos no la tendrán jamás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5. No reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a un padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Honra y atiende a las viudas que realmente están necesitadas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a cumplir con sus deberes familiares y a ser agradecidos con sus padres, porque eso es lo que agrada a Dios. Hay viudas que lo son realmente, porque se han quedado solas y tienen puesta su confianza en Dios, consagrando sus días y sus noches a la súplica y a la oración. Pero la que lleva una vida disipada, aunque viva, está muerta. Incúlcales esto para que sean irreprochables. El que no se ocupa de los suyos, sobre todo si conviven con él, ha renegado de su fe y es peor que un infiel. Para estar inscrita en el grupo de las viudas, una mujer debe tener por lo menos 60 años y haberse casado una sola vez. Que sus buenas obras den testimonio de ella. Tiene que haber educado a sus hijos, ejercitado la hospitalidad, haber lavado los pies a los hermanos, socorrido a los necesitados y practicado el bien en todas sus formas. No inscribas en cambio a las viudas más jóvenes, porque cuando los deseos puramente humanos prevalecen sobre su entrega a Cristo, quieren casarse otra vez y se hacen culpables por faltar a su compromiso. Además, si no tienen nada que hacer, acaban yendo de casa en casa y se dedican a charlar y a curiosear, ocupándose en lo que no les importa. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos y atiendan a sus obligaciones domésticas, para no dar lugar a la maledicencia de los enemigos. Algunas de ellas ya han abandonado el buen camino y siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene viudas en la familia, que se ocupe de ellas. De esta manera la iglesia no las tendrá a su cargo y quedará libre para atender a las que están realmente necesitadas. Los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento, sobre todo los que se dedican con todo esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Porque dice la Escritura, «No pondrás bozal al buey que trilla», y también, «El obrero tiene derecho a su salario». No admitas acusaciones contra un presbítero, a menos que estén avaladas por dos o tres testigos. A los que incurran en pecado, repréndelos públicamente para que sirva de escarmiento a los demás. Delante de Dios, de Jesucristo y de sus ángeles elegidos, te ordeno que observes estas indicaciones sin prejuicios y procediendo con imparcialidad. No te apresures a imponer las manos a nadie, y no te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. A causa de tus frecuentes malestares estomacales, no bebas agua sola, toma un poco de vino. Los pecados de algunas personas son notorios, que no necesitan ser llevados a juicio. Los de otras personas, en cambio, solo se descubren después. De la misma manera, las buenas obras están a la vista y las que no lo son, ya se pondrán de manifiesto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.